Bien, ¿cómo están mis hermanos? Esto tengo que alzar. El hermano es un gigante espiritualmente, pero físicamente le pasa un poco. Entonces, hoy mis hermanos quiero compartir con ustedes un estudio muy importante sobre el pecado. Y antes de ir a nuestro estudio, vamos siempre a encomendarnos al Señor, porque necesitamos del Espíritu Santo, tanto yo como ustedes, para poder comprender y entender la palabra de Dios. Muy importante. El Espíritu Santo es nuestro maestro que nos enseña, nos consuela. Entonces, necesitamos y hay que pedir a Dios para que nos asista y nos dé esa comprensión de su palabra. Bien. Padre Santo, Señor, te damos gracias por un día más que tú nos das de poder reunirnos en tu nombre, de poder abrir tu palabra. Pedimos, oh Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu que nos dé entendimiento, comprensión y sabiduría que viene de ti. Y dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. El tema es el pecado. Y sabemos la consecuencia que hoy impera en el mundo entero es el pecado. Hay algunas personas que quieren culparle a Dios. No, sino es por culpa del pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos paga con la muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos paga con la muerte eterna, mientras que Dios nos da un regalo que es la salvación en su Hijo Jesucristo. Bien, queremos saber qué es el término, el significado de la palabra pecado. Acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. Dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Pecado también es, significa también errar al blanco. También el pecado significa transgresión de la ley de Dios. Y todos incurrimos en esa transgresión, porque nadie puede cumplir la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Para qué Dios trajo la ley? ¿Alguna vez se preguntaron? Dios es un Dios justo. Primero vino la gracia con Abraham. Cuando Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Luego vino la ley. ¿Para qué Dios trajo la ley? Como Dios es un Dios justo, para demostrarnos nuestros pecados y llevarnos a Cristo. Primero la gracia, la ley, y luego la gracia. Primero la gracia para Abraham, y luego la ley que se le dio a Moisés, y luego Jesucristo, de nuevo la gracia. Entonces, el propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados, es como un espejo que nos miramos y nos muestra nuestra pecaminosidad. Y eso nos lleva, Pablo dice que es nuestro ayo aquel que le lleva a una criatura en la escuela como un tutor, así es la ley y nos lleva a Cristo. Entonces, por esa razón, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, 24 y 25, vamos a comenzar de ahí Deuteronomio 24, perdón, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, verso 24 y 25, dice así, la palabra de Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dos versículos tan importantes que nos muestra en el Antiguo Testamento de que mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, dice, que los israelitas tenían que cumplir. estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Primeramente cumplir los mandamientos, estatutos de Dios. Y luego, temor de a Jehová. Temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Es temor reverente a Dios para no pecar. Temor a Dios es aborrecer lo malo. Dice en uno de los proverbios. Vemos de que el temor de Dios es indispensable para los cristianos. Si no temo a Dios, bien que puedo vivir una vida de hipocresía, una vida fingida, si no temo a Dios. Debemos de temer, porque Él escudriña nuestro corazón y nuestro pensamiento. Por eso, esto era para los israelitas, de guardar sus estatutos y de temer a Jehová. Temor reverente, de respeto y honra a Dios para no pecar. Ese es el temor de Dios. Necesitamos de temer a Dios, porque ese temor me lleva a la santidad. Ese temor me lleva a la humildad y ese temor me lleva al amor por los perdidos y al amor por mis hermanos. Temor de Dios. La Biblia habla bastante. Y dice el 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Esto era para el pueblo de Israel. Bien que hoy podemos aplicar a nuestra vida, porque esto también implica a nosotros. ¿Cuántos mandamientos tiene el cristiano? Hay varios. Pero al hablar de mandamientos, no estoy hablando de los 10 mandamientos. Por ejemplo, dice orad sin cesar, orad, un mandamiento. Velad. ¿Qué significa velar? Significa que no nos durmamos espiritualmente, que despertemos, que llevemos la palabra de Dios, que vivamos una vida de santidad, una vida humilde, una vida alejado de todo pecado. Vemos entonces de que los mandamientos, el cristiano tiene varios mandamientos también, pero esos mandamientos no se refieren a los 10 mandamientos. Entonces, estos dos versículos nos muestran entonces que en el Antiguo Testamento el pecado era la infracción de la ley. Ellos tenían que cumplir los estatutos y tenían que temer a Jehová. Tener ese temor que nos lleva a ser verdaderos hijos de Dios. Bien, entonces, vemos en el Antiguo Testamento, entonces, Deuteronomio 6, 24 y 25, que también el pecado significa transgresión de la ley. La visión del pecado en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a pasar rápidamente. No podemos abarcar tanto. Sería bueno tocar varios versículos, varios libros del Antiguo Testamento sobre el pecado, pero no tenemos tiempo. Entonces, vamos a la visión del pecado en el Nuevo Testamento. Es, en cierto sentido, en el Nuevo Testamento es más subjetivo que objetiva. Y vamos a explicar eso, porque debemos de entender. ¿Qué quiere decir subjetiva? Subjetiva se refiere de que es una ley interna en el Nuevo Testamento. Entre y objetiva, una ley externa. ¿Cómo se entiende eso? Que en el Antiguo Testamento la ley era externa. Había que poner por obra. Mientras que en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos habla de la ley interna, subjetiva. Y Jesús enseñó enfáticamente que el pecado es una condición del corazón. Ahí está, interna, subjetiva. Del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las fornicaciones, decía. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento decía que hay que poner por obra, como estábamos leyendo en Deuteronomio, externa. Mientras que en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice que el pecado es una condición del corazón, interna. Vamos en Mateo capítulo 15, verso 18 al 20. Mateo capítulo 15. Evangelio de San Mateo capítulo 15. Verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y luego dice, da respuesta en el 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero no el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesucristo decía de que sale de la boca, del corazón sale, y esto es el que contamina al hombre. Y nos da a entender, nos explica que del corazón sale los malos pensamientos y todos los pecados que cita acá en Mateo. Vemos el 20, dice, estas son las que contaminan al hombre, del corazón interno que hablamos. Mientras que en el Antiguo Testamento es externa, mientras que en el Nuevo Testamento es interna. Del corazón salen los malos pensamientos y todos los pecados. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto era un costumbre de los ancianos, de comer, lavarse las manos para comer. O sea que esto es en el sentido espiritual. Claro que tenemos que lavarnos las manos para comer, pero ellos hacían en el sentido espiritual, una costumbre que traían los ancianos, tradición de los ancianos. Bien, entonces vemos en el Nuevo Testamento ya el pecado es interna, mientras que en el Antiguo Testamento es externa. Bien, vamos en Santiago capítulo 2, versos 9. De nuevo habla ahí del pecado. Santiago, primero capítulo 4, perdón, capítulo 4, verso 1. Y luego más, vamos ahí a Santiago 2, verso 9. Dice en Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Una pregunta de que hace Santiago. Y luego dice los pecados que uno puede incurrir. Dice el 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El verso 1 nos muestra que de dónde vienen las guerras y los pleitos, del corazón interno, del corazón salen. Primeramente, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago 2, Santiago capítulo 2, verso 9. Todo esto en el contexto del pecado en el Antiguo Testamento. Santiago capítulo 2, verso 9. Dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo es la palabra de Dios de que cuando Santiago hablaba a los hermanos y decía que si hacéis acepción de personas, cometéis pecado? Si hoy nosotros aplicamos eso a nuestra vida, a veces hacemos acepción de personas. A veces tenemos nuestro propio grupo de hermanos y hacemos acepción de personas. A veces hasta ignoramos a hermanos sin saludarle. Eso es acepción de personas. Y eso es pecado, dice la palabra de Dios. De nuevo leo, dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bien, en 1 Timoteo 5, 24 y 25, siempre referente al pecado en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 5. Verso 24 y 25. Dice así la palabra de Dios. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a vosotros se les descubren después. Dice el 25. Asimismo se hacen manifiesta las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, esto sí es veraz para nosotros, porque dice los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio. ¿De qué juicio está hablando? Del tribunal de Cristo. Vemos nosotros de que algunos se hacen patente y no puede esconder el pecado que tiene. Pero más a otro, dice, se le descubren después. A veces Dios nos cobra los pecados en nuestra vida y otros queda para después. Y dice el 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las que son de otra manera. Las obras malas no pueden permanecer ocultas. Bien, vemos entonces del pecado en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿dónde se originó el pecado? El pecado se originó en un ser angelical, que es el querubín grande protector. Luego fue Satanás, el adversario de Dios. Ezequiel 28, 14 y 16. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, desde el 14, desde el 13 vamos a leer hasta el 17. Dice así la palabra de Dios. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín grande protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bien, La palabra dice que este ser angelical se halló en él maldad. Y es muy importante, podemos nosotros sacar una pregunta bíblica de esto. ¿De dónde Satanás sacó maldad? No dice la Biblia, porque dice se halló en él. Pecó a causa de su hermosura, de su esplendor. Pero ¿cómo conocía este querubín la maldad? Es una pregunta bíblica para ustedes, menos Milciades. Milciades no entra en esto. Después a todo. Tan importante es que no dice la Biblia, pero tiene que haber una respuesta para eso. Vemos entonces de que dónde se originó el pecado. Luego el pecado pasó a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, 3 al 6. Génesis capítulo 3, 3 al 6. Dice así. Podemos leer desde el 1 para tener más comprensión. Pero la serpiente era astuta más, estoy en el verso 1, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí. Bien, vemos entonces de que la serpiente tentó a Eva y Eva sucumbió en tres pecados. De que cuando leemos nosotros, de que el 5 dice, entonces el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí es una mentira. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como... seréis abiertos vuestros ojos. Hasta ahí es verdad. Y van a conocer el bien y el mal. Pero luego dice, y seréis como Dios. Es una mentira. Mentira, verdad, mentira. Es astuto. Satanás, la serpiente antigua. Sabiendo el bien y el mal. Luego dice, y convenció a Eva y vio la mujer que el árbol era codiciable para comer. Vemos que fue tentado en tres pecados. Primeramente, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne. Luego dice, y que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Luego dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Sí? Ya quería ser diosa y su marido, Dios. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Y decimos, ¿por qué Adán comiste del fruto prohibido? Porque amaba a su mujer. Y el diablo también es astuto de ir primero a la mujer, que la mujer iba a convencer al marido. Bien, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La desnudez es espiritual. Ellos quedaron desnudos espiritualmente y vieron que ellos buscaron hojas de higueras. Hojas de higuera que se marchitan. ¿Cuánto hoy en el mundo el hombre busca hojas de higuera para cubrir el desnudez espiritual que tiene el hombre? Sin embargo, Dios nos dio una vestimenta totalmente diferente. Una vestimenta que es el de piel de una oveja sin mancha, sin defecto, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. De vestirnos de Jesucristo. Porque necesitábamos de esa vestimenta para reconciliarnos con Dios. En estos tres pecados que Eva incurrió y cayó y sucumbió, y la humanidad cayó tras él, en este pecado, también nuestro Señor Jesucristo fue tentado en estos tres pecados. Pero el Señor Jesucristo tuvo la victoria. Ustedes pueden leer el Mateo capítulo 4 completo, que Jesucristo obtuvo la victoria. El cristiano es tentado en esos tres pecados. Acuérdense, eso está allá en Primera de Juan, capítulo 2, creo que es del 14 al 17. Primera de Juan, podemos leer. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso, desde el 15, 16 y 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es claro, no necesita de explicación cuando dice el 16 en que en tres pecados que el cristiano también es tentado continuamente. Deseo de los ojos, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloria, una gloria vacía, una gloria que el hombre incurre en el orgullo, en la soberbia, y de vanagloriarse como aquel querubín grande protector que quiso despojarle a Dios, quiso ser como Dios. Bien. Entonces vémonos, por este pecado de Adán y Eva pasó a toda la humanidad. Y Romanos 5:12 dice, por cuanto, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos, un versículo muy conocido. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Empezamos donde se originó el pecado, en un querubín grande protector, que ahora es Satanás, adversario de Dios, luego Adán y Eva, y luego el pecado pasa a toda la humanidad, a todos los hombres. Y dice la Biblia, y dice la palabra de Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, y por el pecado la muerte, por ese pecado entra la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos incurrimos en pecado, en condenación. Por eso necesitamos de otro Adán que Dios mandó para salvarnos, para salvar nuestra alma del fuego eterno, de la condenación eterna. Dios dio la solución a este pecado. Y vemos entonces de que esa muerte, ¿cómo podemos nosotros definir? Primeramente, el cristiano tiene una sola muerte, muerte física, y luego la eternidad con Dios. Sin embargo, el que no le tiene a Jesucristo como Salvador, el incrédulo, tiene tres muertes. Primero, muerte espiritual, muerte física, muerte espiritual, separación de Dios, muerte física y muerte eterna en el infierno. Muerte, separación de Dios. Bien, vamos terminando. Consecuencia del pecado. Otra grave consecuencia es que provoca separación de Dios. El pecado no separa de Dios. Recuerden de que Dios mandó un mediador y el pecado separaba de Dios al hombre. En el medio estaba el pecado. Vino Jesucristo, quitó el pecado, entró en el medio de Dios y el hombre, y es mediador del nuevo pacto, y nos dio la vida eterna, la salvación que todo hombre necesita. Bien, entonces, Romanos 6:23, y con esto ya terminamos. Romanos 6:23. Dice así Romanos 6:23, versículo muy conocido: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado nos paga con la muerte, mientras que Dios nos ofrece un regalo que es vida eterna en su Hijo Jesucristo. La solución del pecado, Jesucristo. Bien, vemos, mis hermanos, de que muy necesario que podamos nosotros entender que el mundo está sumido en este pecado y necesita del Señor Jesucristo. Y bien que nosotros estamos acá para poder llevar su palabra y de poder ir detrás de los perdidos, llevando a Cristo. El amor es la prueba de todo. Si yo no tengo amor, nada soy, dice allá en Corintios capítulo 13. Vengo a ser como címbalo que retiñe. O sea que vengo a ser un lata paraná, como se dice. Entonces, tengo que amar a mi hermano porque es un mandamiento del Señor, y amar a los perdidos. El cristiano tiene que estar convencido de que todo hombre sin Cristo va directamente al infierno. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, sí, van camino al infierno. Y es necesario que nosotros podamos testificar, llevar la palabra de Dios a diestra y a siniestra.